hacemos riquísimo. Con el vista en la calle nos pegamos entero brígido. Ken, que era problema, bajando mi sistema, perreando los malditos.

ponerte agenda, peajo, chupa de toto. Es el tonto, te lo exploto. Tú que eres esa fama, mami, hace rato lo noto. Si me das la mano, te vacío hasta los cocos. Si yo soy su moreno y ella es mi rubia. En tu totito, mami, esta noche va de lluvia. Va de lluvia. Y yo sé que tú quieres una noche loca. A lo tonto, agarra el micrófono de carne y de pana te lo monto. Métele con maldito. Palabreo hetero, buscando hetero con mis compañeros. Nunca hemos puesto pedo y si quieren problemas le prendo el chipero entero. Ando, ando, bandolero, buscando dinero directo del guerrero con la guarrojero, juliándonos cuero en el telo, corte gatillero, la baby pa'l suelo. Ando, ando, bandolero, buscando dinero directo del guerrero con la guarrojero, juliándonos cuero en el telo, corte gatillero, la baby pa'l suelo. Entramos por par y metimos pistola porque somos la sensación. La baby se me va a hacer la discoteca con la emigración. Los cholos que no tienen vida se tiran la mea, vea su misión. Para mi hija y para mamá, me quiero comprarle esa la mansión. Estamos jonando en la calle, bajamos la nave. Los giles que engrave, bajando el aire. Nos damos detalle con la ella, tú sabes. Palabra o clave, tu perra que la hay. Los jueves tomando jarana, tengo fruto de él. Que no me la dé, que de pana me lo mame. Le parto las dos patas con la Isa, güey. Dos pitos que fumo, andar un gramo. Con mi compañero andamos bacano. La mente rápida desde temprano. Cuchito, estoy ferragamo, pisamos. Ando con puro peligro, esto es poniente. Tire la pela y le boto todos los dientes. Yo soy cantante y mi compa delincuente. Contando los de 20 con el que hay puramente. Ando, ando, bandolero, buscando dinero directo del guerrero con la guarrojero, juliándonos cuero en el telo, corte gatillero, la baby pa'l suelo. Ando, ando, bandolero, buscando dinero directo del guerrero con la guarrojero, juliándonos cuero en el telo, corte gatillero, la baby pa'l suelo. Luciano, Soprano, Al Capone, Pinina. Ustedes no son gatos, no, no son de nananina. Pusiniga, puro negro con vagina. Y el que más habla de calle es el que menos la camina. Este es el ritmo y chuche tu madre. Na, na, na. Si le pillan la plata a su mamá, que dispara la pistola. Na, na, na. Si la esconda sola, venga pa' acá. Ustedes no son gantes. Na, na, na. Si le pillan la plata a su mamá, que dispara la pistola. Na, na, na. Si la esconda sola, venga pa' acá. Ustedes no son flight, ni un sentimiento de bio. Aquí somos cantantes, pero somos todos bandidos. No somos los de antes, ahora tengo el poder. Y si meten la caja al water como todos, los voy a dejar partidos. Soy el único pelocho global. Llegan a mi sistema, no han comprado nada para el refri, ni han llenado la alacena. Puro que comen comida, desayuno, almuerzo y cena. Tiene la casa para el pico, pero así una cadena de oro. Pero ustedes no son choros. Si llegan a mis manos, los fumo como Marlboro. No hablía lo maldito, yo te fumo, cajo el oro. Si la viviste solita, venga que yo la caloro y me pongo como toro. Si se pone el panty rojo, y yo no soy piscina, pero sabe que la mojo. Ustedes no son gantes, en la calle ando flojo. Baby, baila con el paila, dale que yo no me enojo. No tienen como reina su mamá. Loco, guarda la pistola, encalétala. Después fuera dejamos la caga. Ustedes no son gantel, na, na, na. Si le pide la plata a su mamá, que dispara la pistola, na, na, na. Si le dicen va sola, venga pa' acá. Pon al gas y la gata lo gozo. Si vienen cositas, no mires con esa carita que voy a hacerte un par de cosas. Su gata la tengo de pana en mi cama, por eso con él no se pone celosa. Salgo pa' la calle, si me quieren la gente buena y peligrosa. Ay, si quiero le cama chanteo, si junto los chichis con los patos feos. Poniendo el pan en la mesa como yo fronteo. Si esto fuera béisbol, tú sabes que la bateo. Y que no pare el bailoteo. Poncea, mami, poncea. Vamos pa' la pieza pa' que nadie nos vea. Estos giles no son ganter, puros que se cuentean. Aquí de cabros chicos no buscamos la moneda. Ja, señorita. Venga pa' la disco a escuchar bailita. Mejor que conmigo usted no compita, compita. Estoy ganando millones con la visita. Yo no me olvido de dónde vengo, mi palabra la mantengo. A la baby que tú quieras, haciendo gárgaras la tengo. Lo hago sin querer queriendo, no eres calle ni Nintendo. Yo me jodí por lo mío y por eso a nadie le debo lo que tengo. Prendan los filis y guarden las pistolas. Son unos trillis, roncaron de cuchi y salieron pangolas. Saquen los canan y las motoras. Tengo dos relojes, pero el brillo no me deja ver la hora. Prendelo, no le bajes. Bájate el panty, súbete el traje. Al novio tuyo déjalo en el viaje. Que esta noche tú y yo vamos a hacer cochinaje. Ustedes no son ganter, na, na, na. Si le pide la plata a su mamá, que dispara la pistola, na, na, na. Si la disco anda sola, venga pa' acá. Ustedes no son ganter, na, na, na. Si le pide la plata a su mamá, que dispara la pistola, na, na, na. Si la disco anda sola, venga pa' acá. El Gatti, Pelita, y los controles, mi que ayúdame el lupo, pum, pum. Ustedes saben ya que yo ando con él. Y con Gerardo, ja, seguimos contando los fardos. Yeah. Ellos no saben que yo te robo todos los días para hacer maldades. Dile al menor que yo soy el menorcito que te hace venir. Cada vez que tu casa queda sola, hay muchos que te tiran que hablan mal de mí. Por eso que yo cargo. Para que te explotara el clima. que tu casa queda sola. Cualquier gile hablando de mí, por eso ando con mi pistola. Ey, dile en el menor, pura actitud alemana. Ey, Bati Corbalán, Jordan 23. Marcianeque, Marfila 23. Los patos feos. Si saco la 40 lo pongo a correr. A correr los Lakers no me dejo ver. Nos tomamos el poder, lo estoy mejor que ayer. Explotado tengo el cel, le erré la cara, te lo voy a prender. Saco la 40 lo pongo a correr. A correr los Lakers no me dejo ver. Nos tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer. Explotado tengo el cel, le erré la cara. Contando efectivo a los matatas. No palen como malvados si ustedes no dan. Chores desde Instagram, son todos hijos la gran. Traten de expresarse mal porque debuto en la cara. Dos fuletas, soy ya hoja yo nada. Le chanto el coa y la clara. Importante me pongan una mira rara. Porque le instalo un bota pa' palas pa' lo que grabo. Estamos chillin' dina contando los chabones. Yo sé cómo lo hago, ahora estoy flow vago. De $10,000 pa' arriba os lo pago. Por la visita, la calma a mí ninguna chamaquita me la quita. Pregúntale cómo andamos en caleta, una en mi tanca, atraviesa hueso. La baby me dice pesa o será porque le tomo el peso. Esto es un proceso y yo lo viví. En breve me gancho lo viví. Pura perra modelo corte TV. Todo lo que cante, baby, yo lo viví. Tengo pussy. Dale, montate en la nave. Los de 20 en la calle ya no caben, ando con la ya tú sabes. Bajando los de relaje en la calle andamos entero picado. A lloro no le como a nadie. Con el corte que angrae. A tu perra se lo puse y después la puse que lae. Dobla un mambo con reboje de money. Y el le roca, le roca un opola. Si saco la 40 lo pongo a correr. Corre los Lakers, no me dejo ver. Nos tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer. Explotado tengo el cel, le erré la cara, te lo voy a prender. Con la 40 lo pongo a correr. Corre los Lakers, no me dejo ver. Nos tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer. Explotado tengo el cel, le erré la cara, te lo voy a prender. Cordones en el cuello, la cintura una glow. Ya tú sabes, estamos en el top. Puta me vio, se tiró, tóxico. Le dije, tírate y se tiró. Y entró a pata pela. Ya tú sabes lo que realmente pa' capaz. En la guata tengo la chipetea. Yo soy el taita de tu papá. El taita del orfanato. Pato feo, pero gracias a Dios ya no andamos pato. Ahora genero palo, ya no ando na' buscando datos. Chivato, te dejo un retrato en el suelo. Todo lo que escribo lo pego. A tu perra se lo pongo cuando ella está en celo. Ya tú sabes cómo andamos puro corte millones. En breve me engancho una avioneta. A tu perra la mandé para Argentina. Pa' que se hiciera el toto y la teta. Tengo la receta pa' que se someta con mi perreo. El Jordan 23, lo más maldito que está jonando en la calle. Tú sabes los patos feos. Cualquier juego mi palabreo. A los giles los cuenteo. Y a la baby la hago quemar pa' los cachentes. Tengo una glopeta chipete que es 17. Ya tú sabes cómo andamos, nunca querete. Andamos contando billetes. Está toda enamorada, cree que la deje moja. Porque jae que yo soy lo más maldito que está jonando en este momento en la calle culia. Tengo a todos los sellos tomando papa porque soy un star. Jordan 23, la ficha del maleanteo. Y en los controles, la ficha de todos los duros. Vizcayú, dame luz, pupupu. Tomamos el poder, chichidumare. Los patos feos sin cuerpo de la torre pa' Manuela. Como los dolores de muela. Los más duros de la nueva. Y ando con la plati pa' atender a los que sean. Los dueños del maleanteo. Papi, te bajamos el dedo. En la calle no los veo. Se juntaron los poderes, Secret Family. Los dueños del maleanteo. Papi, te bajamos el dedo. En la calle no lo veo. Se juntaron los poderes, Secret Family. Los patos feos. El Jordan 23. Me compré una 40 y un rifle fullet de Tendo. Baja el ojo en la cara, yo se lo prendo. Yo quito los kilos, yo nunca los vendo. Mientras más fama, más enemigos tengo. Contando plata porque ahora andamos bacano. De tanto oro me ve a cuello y las manos. Detonamos los cajeros y los pantanos. Alto con los monicates y los peines de banano. Aquí sobra la torta pa' comprar costas y palos. Como el peine 32 yo te lo instalo. Lo asesamos con la pala jalo. Enferma picaba llorón y al papa le compramos. Tenemos mucho brillo y de menor gatillo jalo. Se matricula, saco la 40 y me tiro los tres. Mientras me toman una papa me fue un puré. De pan en la calle y la bici me la robé. No hagan que me enganche dos de tinta y le escribo un 23. Los dueños del maleanteo. Papi, te bajamos el dedo. En la calle no lo veo. Se juntaron los poderes, Secret Family. Los dueños del maleanteo. Papi, te bajamos el dedo. En la calle no lo veo. Se juntaron los poderes, Secret Family. Los patos feos. La calle la prendemos en fuego. Y en la disco cada vez que llego pasan 100 botellas al VI que esta noche despego. Soy humilde, lo que me mata es el ego. Y 10 palos importados de España que le puse los gallegos. No chiste, chuche tu madre. Volví pa' Chile a formar un desmadre. Con el Jordan 23 los tumbo y antes que se cuadren tirador. En vez de hacer la funda te hacen un descuadre. Aquí se mata el perro antes que ladre. Bichotitos de conflay. Yo me hago millones rompiendo la ley. No tienen sangre azteca, no son bienvenidos al batey. Cuando ven llegar los tracos y los peines amarro con tay. Esto no es Call of Duty, si te mueres no hay replay. ¿Dónde? ¿Quieren guerra? ¿Dónde? Que siempre se esconden y nunca responden. La calle es pa' hombres, no me hablen de nombre. Como quiera vas a morir cuando te alumbre. Los dueños del maleanteo. Papi, te bajamos el dedo. En la calle no los veo. Se juntaron los poderes, Secret Family. Los dueños del maleanteo. Papi, te bajamos el dedo. Secret Family. Los patos feos. El Jordan 23. Ay. Secret Family. Los patos feos. Ustedes saben que yo soy. Cuando llego, quiero todas las miras pa'l suelo. Ya estamos pegados, pero siento que despego. Pa'l que haga tierra, le vamos a prenderle el pelo a tu. Pero la pongo en cuatro y en los cachetes le pego con el mazo. Por el avalo, pajo, payajo, chachazo. Mi palabra está caso. Si quieres probar suerte, le instalamos un chipedajo. De pelo, yo lo que en la calle mando buscándome par de casos. Pa' los giles balajo, pa' la perra tengo quitazo. Me ven y quieren abrajo, cualquier guay le tire el ajo. Hijo mío, sigan mi paso. Aquí andamos una dina y ustedes se viran un frolo. Antirrana generando lana. Esa perra llama cuando tiene ganas. Con la mañana la prendo en llama. Activo mi pana, oro en la cubana. Y la hoga le jerré cuando la nave bajé. 15 melones en la cara le frené. Brr, ya no tomamos trené, ahora está todo bien. En breve me flotando en una calle. Fumándome un bagú, contando ya hasta Togu. Perra de distinto look, dime quién eres tú. Tengo cuello con tiglu, en el pista del cayú. Pato feo y lidú, ahora estamos en el boom. Ni la perra en su salsa. En mi yate se va a montar, sé que se mojo conmigo en la balsa. Ahora gracias a Dios barato no alcanza. Cualquier guaji quieren enrarse, le doy cancha. A la puta la pescamos a cancha. Y te la tendencia, puro palo, vamos de racha. Cuando la baby se emborracha, se pone coqueta, quiere que le metas dentro de la discoteca. Pa' la nota, tengo el toque en la receta. Ya no hay billete que a la caleta le quepa. Quemando una seta, tiene cuerpo de muñeca. Y caremos lo panillo, yo ponen el telo, amores, no quiero temorle. Corte, piolero y me lo saca, dale flaca, mueve el bota, caca. Mientras taca, estaca, se lo meto en una maca. Bajando una par de pacas, pa' gastar tenimos plata. Culeando no estás a pata. Antirrana generando lana. Esa perra llama cuando tiene ganas. Con la mañana la prendo en llama. Activo mi pana, oro en la cubana. Y la hoga le cerré cuando la nave bajé. 15 melones en la cara le frené. Brr, ya no tomamos trené, ahora está todo bien. En breve me ven flotando en una calle. Cuando llego quiero toda la mira pa' suelo. La mira pa' suelo, la mira pa' suelo. Llego quiero toda la mira pa' suelo. La mira pa' suelo, suelo, suelo. El maleanteo. cabana y Louis Vuitton. Pistolón enganchado, ready para el problemón. La móvil la tengo en on, andamos todos de menor, dándole el mejor peajo de coloreando. Con una cuarentona dando un volteo por la zona, los giles están bajapeando. Ustedes saben que controla jonando en la puta calle, sin payola es que ando. Con una cuarentona dando un volteo por la zona, los giles están bajapeando. Ustedes saben que controla jonando en la puta calle, sin payola. Ando con una cuarentona en caleta. Me gustan las cortas, pero prefiero las metas. Ahora todas las baby quieren que yo se lo meta. Con el people los controles y ni le dan la receta. Meta, perreo, tengo a todas las machugas. Me adueño el maleanteo pa' que no vale naja. Ahora que estoy pegado, no gesto la chipería. Y para que queda problema, ratatatata. Te exploto en todos los moteles. Yo soy flight y le duele. Que me voy a hacerme millo en breve. El corte que le doy no es nada pa' la tepe. Yo lo que canto es baje. Con los giles mala clase. De que tajo me di un paje. Flight day famoso y seguimos en el case. Yo lo puse a comer rancho. Le puse el poncho y le quedo ancho. Y quieren inyectar neuronas. Le llego a la caja y le prendo el cacho. De chivo en la calle ando tipo. Todo lo que escribo lo vivo. Si se matricula lo dejo tomando. Fueron la UTI en cuidado intensivo. Ando con una cuarentona dando un volteo por la zona. Los giles están bajapeando. Ustedes saben que controla jonando en la puta calle, sin payola y es que ando. Con una cuarentona dando un volteo por la zona. Los giles están bajapeando. Ustedes saben que controla jonando en la puta calle, sin payola. Estamos en la disco, yo la vi mirándome, anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas, que te va a gustar después que te lo introduzca. Perrea, conche tu madre, sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Perrea, conche tu madre, sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Sácala a bailar, no seas loco y no seas tímido. Que andamos bacano con la paca, andamos nítido. El que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Quiero verte en cuatro pa' sacarte todo el líquido. Quítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. Tú sabes la que sabe tu boca, así que mami, tranquila. Tienes todo pagado, tú vacila. Andamos VIP y no hacemos fila. Te tengo un bellaqueo, le bajamos el dedo al que nos mire feo. Tú eres mi gatita, yo tu gatito y me enreo. Soy el patrón del perreo, pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Estamos en la disco, yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas. Que te va a gustar después que te lo introduzca. Perrea, conche tu madre. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Perrea, conche tu madre. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Perrea, conche tu madre. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Perrea, suche tu madre. Vuelo cachete hasta que el bicho se me va. De aquí sobran los metales, mojando todos los colales. Las perras están verdes porque un chipetajo mano le instale. Letra tengo por pales pa' que no se embaren. Andamos con fierro ilegal. Todos mis compañeros que tiran de vuelo. Si quieren problemas, bastando con puro normales. Cuello frío, flow y glue. Baby, capéame el luz. Respeta los rangos, métame el poder en el spot y en YouTube. Si tú quieres te pago la boost. Te voy a partir como parto la pista de Pikachu. Dame la luz. Estamos ice. Esa baby a mí me llama, quiere high, lo que fai. Si tú quieres, mami, me tira un call. Pa' que esta noche lo bajemos, cabrón. Y te invito un pariseo. Corte pato, pato feo. Ese pollo lo tuyo es puro weón. En caleta yo tengo el maquinón. Y te invito un pariseo. Corte pato, pato feo. Ese pollo lo tuyo es puro weón. En caleta yo tengo el maquinón. Baja el de plop, plop. Con mi compa en la aguja explotando el ciclo. Traje money, bitch, y muévame el todo. Que si en la bola me meto, me le meto pa' dentro con todo y glow. Blo, prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr perrea, chuche tu mare, muévelo cachete hasta que el piso se me va de. Díselo ya él. Cabrón, yo nunca disimulo. Tiene 30K invertido en el culo. La tengo enganchada porque yo facturo. Hay buitre en la zona. Los ojos rojos te delatan. Se pone loca cuando el Jonsi saca. La que patea más fuerte que Zlatan. Se pone demoníaca. Le gusta la 40 y la AK. La paca de la cartera la saca. En mi barrio son calumbre en el cielo. No son los flyers. Yo soy el mismo de siempre. Con más poder en la calle. Giles caretas que callen. No busques que te apaguen o que le acabe. Dando a su guacha que le recabe. A diferencia de ustedes, aquí siempre la joseamos. Rompimos el sistema. La disco la detonamos. Saliendo fuego mientras canto como desquiciado. Me hice millonario con el FL craqueado. Mami, yo hago la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT. Le dimos en el M3. Mami, yo hago la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT. Le dimos en el M3. Yeah, yeah, yeah, yeah. Le di en el M3, escuchando el 26. Volando en tiempo récord, jalieron los colales. Pégate, pero para la pared, apaga, tengo la ley. Bajando los C2P, aplicándole un perreo. La mata a los gileras que andamos cantando carote. La caeja, las patas, mi compa, por mi por en guata. Andamos a los ratatata, generando plata. Mueve la burra, tu ragata, que te voy a jacarte oro, el bota caca. En el boliche, mo party. Cuando aterriza el chileno, se me pelan todas las mami, porque la calle de maldito suena. Mami, yo hago la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT. Le dimos en el M3. Mami, yo hago la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT. Le dimos en el M3. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ajá. Elegante que lo que. John C, mami. Opa. Es el Jordan 23. Cumbia 420 pa' los negros. Dímelo ya él, the beatmaker. Vos sabés. Chile y Argentina. Dímelo ya él. Dímelo baby. Omar, trae pa' tomar. Tengo una gata, la visto de Dolce. A la otra Gucci pa' que se me entone. Le compro de todo y no me importa, le importa. Somos turro, turro por deporte. Tengo una gata y la visto de Dolce. Y la otra Gucci pa' que se me torne. Le compro de todo y no me importa, le importa. Porque acá somos turro, turro por deporte. Llegamos a los discos, los culos prendidos. Mientras tu gato se quedó dolido. El caserío con la que se lió. Con los patos feos estamos sin el ruido. La guacha quiere que le pegue, la negó 3B. Vestido de Jordan de cabeza a pie. Sigue la presa, pero la viste. Pachile cheque con Jordan 23. Tremendo esa gata, me mira la cara y dice que es putona. A su novio se lo dejamos con el paño cagado en nuestra zona. Tenemos el ojo chino, más que coyano que reacciona. Y yo, yeah, con los autos mágicos evitando tráfico. Pero no importa, sabes que la tráfico. Pero la guacha me pide más rápido. Pero sabes que se siente todo el latido. Se sube la moto y dice que quiere que yo le tope. Tú sabes que no puede porque pom, pom, pom. Wow. Tengo una gata, la visto de Dolce. A la otra Gucci pa' que se comporte. Me pide de todo y no me importa, le importe. Ando conmigo, corre y para darle el corte. Tengo una gata, la visto de Dolce. A la otra Gucci pa' que se comporte. Me pides de todo y no me importa, le importe. Ando conmigo, corre y para darle el corte. Llegamos a los paris y metimos los portes porque estamos hablando de sur al norte. Dándole el corte, tu puta quiere que le meta, le quito los sostén. Estamos los totes, hijo la perra pa' que me la prote. Conmigo no corren así, que ni trote. Dice matícula, saco la 40 y me los tiro al toque. Brr, todas las perras me llaman cera por la plata, la fama no sé. Me vuela a la tengo berreando para la pared. Con el mazo te pego, leyenda flow, Diego me vuela a 10. 5,000 millones en la meja y no le firmé. 5 millones de tapos, la disco de tapos, los giles tan raros. ¿Por qué no me arrabo? Estoy ready para saco de drones. Si saco, no compro con gato por el pico el pago. Cuando estaba pato, camina con dato. Si saco los aparatos, la cara te la desbarato. Un party maleante, pa' ladrones traficantes. Toda la glopetaría que estamos jonando en todos los parlantes. Dice que no me conoce y la tuve en par de poses. Te voy a pedir que roce. Lo meto a lo que me den las dos. En el Richard Milita, to Veneta, to Rilly. Dale mami, prendo un fili, montate en el Lamborghini. Modelame pero en bikini. Tiene más culo que Mimi. Fumando una mil que me la robo, yeah, yeah, Winnie, yeah, yeah. El dedo me los patos feos incorporé. Llegamos pa' la disco, chipeteado con la tropa. La combi de Europa y todas las baby puertas loca. Tráeme a tu amiga que ando con el MJ. La nota a toda esta noche. Y si no vamos pa' la calle, dime qué va a pasar. Tengo enemigos que me quieren matar por casa su perra. Yo me la voy a culiar. anda lo maldito, yo mente no le voy a dar, está soltera. Salió a perrear, anda con la amiga, mamacita de paga, te voy a azotarte. En la cama Julia, no te hagas la santa si sabes que eres malta. Ella está soltera y salió a bellaquear, dando con mis locotrones, esta noche voy a coronar. Botella vamos a explotar, siendo corte le va a matar con el metal. Por si se quieren embarrar, los dueños de la puta y la carretera. Dolce, cuchillo y puto son la cartera. De los poquitos como fuera, ranazo con la billetera. Los giles están vacíos de tierra, nosotros somos la escuela. Y pa' que tire, le cortamos la carrera. En el cuello un kilo, pa'l party con todos los palestinos. Con pura ficha en la calle camino. Yo ningún hijo en la perra, las torres le comimos. Ella está soltera y salió a bellaquear. Anda con todas las amigas, quieren puro vagilar. Andamos a los malditos, la vamos a acaeciar. Y si quieres navegar, tengo tu si no voy pa' la calle, dime qué va a pasar. Tengo enemigos que a mí me quieren matar porque es su perra. Yo me la fui a culiar. Sacamos los juguetes y lo vamos a detonar. Esta soltera quiere puro vacilar. Andamos a los malditos, la vamos a arrestar. En la calle, puse mi nombre a sonar. Me la robo en Chile y en breve yo tomo el land. No está la santa y sabemos que eres loca. El hoyo en la boca, tengo lo que te provoca. Te tengo en pelota bailándome tú sin ropa. Arriba del Messi yo te abro esa pernota. Hoy fumándome una L, todo normal. Eso va a estar toda la calma, no me la roban. Hoy salimos con mis panas todas a vacilar. Importa estar presente, no lo vamos a matar. Tengo una colombiana para la semana. Todos mis compañeros se buscan la lana. Andamos rankeados en puro alta gama. Y cuando yo quiera, me robo la fama. Hoy fumándome una L, todo normal. Eso va a estar toda la calma, no me la roban. Hoy salimos con mis panas a janguear. Y si no vamos pa' la calle, dime qué va a pasar. Tengo enemigos que me quieren matar por su perra. Yo me la fui a culiar. Anda lo maldito, yo mente no le voy a dar, esta soltera. Salió a perrear. Anda con la amiga, mamacita de paga, te voy a azotarte. En la cama culia. No te hagas la santa si sabes que eres malvada. Mami, la panty desfila. Ando con mi mandril y tú con mandrila. Desbloquea que se te ven bien las filas. No quiero tequila, más pura maritus y pila. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Me la robo en la calle, me la robo en la cabina. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Pásame un rato, te me rista, te pila. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Puro que esa pussy soy el que es en la fila. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Desbloquea, se te ven bien esas filas. Con la costa encima, me la rola la calle, me la rola la cabina. Tengo el perro parqueado, mosca para la esquina. En el cuello una mina, tomo full de codeína. Ella quiere que le dé con la mano en la pared. El marzoneque con el 23 en el género me instalé. La movie me la roé, toda la baby me llevé. Montado en la gele, los fierros junto automático. Los giles los tengo trágicos. Vivimos del rojo, aquí ninguno vive el tráfico. Los patos feos con los freites mágicos. En el cuello un iglú. De Melu, que lo ando partiendo como parto los Peter Cayu. Me está tirando tu pu, quiere pegarse una fu. Respeta los rangos, llevo la cool. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Me la robo en la calle, me la robo en la cabina. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Pásame un rato y te me rica, te pila. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Puro que esa pussy soy el que es en la fila. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Te bloquea, se te ve bien esa fila. Tomemos su M, no quiero tomar tequila. La tengo apegadita, se dilata sus pupilas. De la pela en algunos, pero son puras mochilas. Son las Milo Vicky, si que me desfila. Dale tu corte mandrila, provoca pa' que le dé. Ando con el Jordan, te voy a echar una estrés. Quería que me pongan maldito y las secuestré. Y viajo de pana cuando la penetré. Estamos bomba TNT, detonate mientras me fumo yo el blon. Me gusta porque eres caliente, me gusta el calentón. Quería que se lo haga, me tiró un teléfono. Llevo maritus y pila pa' la distorsión. Si no quieres morir, mejor la misión aborten. La dubia la nave y pa' la pieza la transporte. Me bala se pone duro como el porte. Dale tu corte aunque nosotros somos el corte. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Puro que esa pussy soy el que es en la fila. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Te bloquea, se te ve bien esa fila. Pura maritus y pila, pura maritus y pila. Me la robo en la calle, me la robo.

Los giles que miran feo, en breve le damos plomo. Tengo la mina moviendo los totos, al corte le damos, sacamos una foto, llegamos instalados. Hacemos negocio, los culos tenemos porque son de ocio. Me tira al DM, quiere que le pase a buscar MM. Yo sé que tú quieres algo con BR, estamos todos level, los cueros no tele, son todos de la tele. Gastamos los gramos, andamos placeres, somos de oro, no me detienen. Tengo la puta contando los fajos, ustedes no llegan, tenemos poderes. Me gusta cuando tú lo mamas, ese es el corte, todos lo tenemos en alta gama. Gucci, Fendi, prenda cara, el que sabe, sabe, los dejamos todos en la rama. Quiero comerte, voy conmigo, mete su parte con la que le meten. Yo tengo billetes, metió la gaveta, dímelo, Jordan, pásame la maleta. Paguemos la combi completa, la codela, que está la reina, se puso coqueta. Yo soy un maldito, prendemos una seta con puro magnate de otro planeta. Yo les traje un perreo galáctico, a mí, no me güey, soy problemático. Todos los booty que me como son de plástico, cualquier wea le sacamos lo automático. Yo les traje un perreo galáctico, a mí, no me güey, soy problemático. Las torres de los prados, puente alto. Si pito la chip y aquí valen un rifle de asalto. Los matillos pongo blanco, pero sigue siendo pollo. Hay que estar como un establo mientras fumo unos cogollos. De las torres pura ficha, los patos feos, todo feo. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Pato feo, pato feo, ya, yeah, ya. Yeah. Todos mis compañeros son delincuentes, frecuentes, dementes, bajando por poniente. Siendo un raso de donamos en el oriente. Ando con el meo pi, ando con el meo diente. Buscando plata, la globerra da data. Baje pa' que prensa, hijos de la maraca. Que tengo una que si lo prendo lo voy a dejar a dos bailando sin Romeo, se está bachata. Fumando en el humo pa'l cielo. Botando cotes directo pa'l suelo. Racing pipa, todos mis compañeros, el Jairo, el Nico, me están cuidándome del cielo. Patos feos somos puros malditos. A la baby le mojamos el clito. De menores que tenemos glock, pero son todas pa' cometer los delitos. De las torres pura ficha, los patos feos. Patos feos, patos feos. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Patos feos, patos feos, ya, yeah, ya, yeah. Compas de menor vuelan cholo. Ya lo mato con el lápiz, casi ni hablo de pistolo. Vestido de pelola y pasen la pasa poco piola. Con el Jimmy de la torre sonando en todos los pras droga, wow. Ando a los foques pero ya no me arrebato. Feo pero gracias a Dios que ya no andamos pato. Dice chiche hasta la muerte la firma de mi contrato. Hagan su diligencia, su carrera de barato. Y yo soy parte del movimiento y el movimiento me espera. Yo quisiera que lo hicieran, no de la boca pa' afuera. Que disparen y asalten, ay Dios mío, que lo que era. Conmigo una tiraera. Trepa las torres antes que ustedes y entre solito. El Jairo se nos fue del cielo, cuídame angelito. Patos feos de menores, controlamos todos los bravos. El chinchan ya está en la calle, flipa mi hermano privado. De punta arena soy la ficha, los patos feos. Llegamos con mi ganga, en esto yo hasta no lo veo. Desde mi segundo piso yo los meo. Le estoy pegando a la pista como saco de boxeo. Estos giles que me quieren me mandan su furola y yo la saco de paseo. Sonando en la calle como tiroteo, de una pura línea yo no me truqueo. A los pataneras le cortamos los dedos. El castillo junto con los patos feos. Andan pa' la cagá y todavía lo viste su mamá. Para un featuring pellense la mamá. Te llamaban poco y ahora ya mamá. Dímelo más, ya encontró a su criminal. Este corte no lo van a tener jamás. Y todo lo que hago por la mai. Antes de empezar a hacer canciones coroné con los freestyle. No le di el corte sino die. Nosotros la callosa y ustedes jugando cuando ustedes traen. Flete mágico y los patos feos, el mismo seo. Registro ni me cuenteo, como adifo no me enreo. Lo goqueo cuando flota te guleo. Somos serios, no me pegue pa'l lejeo. Porque aquí nos amo la de bogueo. No me mira huevo, peajo, pelela, te meo. En los perreos tú sabes que yo la llevo. Somos el corte, tú fíjate la paqueo. Más desnudate que la ropa a ti te estorba. Traje tu una amiga pa' que se la gule. El Jordan te borracho con cerveza. Me achoro pa'l de ronda mientras me perrea. Quiero que te mene, ya la ve los roles. Me compré un Michael Kors, no me gustan los roles. Estamos puros malditos del cole. Flight de Maico, flighteando por la torre. Pato feo, chichillan, la misma plata. No llegamos al ático, agarra su gata. Me pinta la pata, que se ve feo. Me echa la culpa a mí, ya que te perreo. Ojalá perrear, chucho tu madre. Que nadie la compare, que me enamora hasta los criminales. No le paran ni a los militares. Solo sale con cantantes, con artistas y futbolistas titulares. Yo ando con puros antisociales. Parripipapao, siempre con metales. Delito tengo unos pales, conmigo no gana. Tengo va friteando a toda la población y toda la cana. De la torre pura ficha, los patos feos, todo feo. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Pato feo, ya, yeah, ya. Yeah. De la torre pura ficha, los patos feos, pato feo, pato feo. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Shishi pato feo, shishi pato feo, ya. Yeah. Andamos pa' la ICO con todos los poderes. Andamos a PHR y no andamos pa' la TP. Mejora la puta plata, fama y mujeres. Ya los giles les duele que me hago mi hombre. Traje Tusi, traje Mati. Instalado con mis compas dentro del party. Traje Tusi, traje Mati. Estoy robándome la muy toda la mami. Traje Tusi, traje Mati. Dentro del party instalado con la mami. Traje Tusi, traje Mati. Instalado con mis compas dentro del party. Pa' la nota traje tú, si traje Mari, traje Molly. Andamos los malditos, no le compramos a la poli. Con mis maleanteos tengo perreando a la shorty. De menorita y con la 40 pa' darle colin. Directamente del pantano. De menores te va metiendo mano. Si viene la ayuda, pues le libramos. Sacamos los palos y nos descargamos. Respeten los rangos que en la calle hay carrera. Andamos los malditos, ando envuelto en un carrera. Las perras que llegan ahora antes de novela. Palabreo con escuela pa' que afirmen la perra. De pelo choclo, del que no estoy loco. En caleta engancha tengo la gloco. Pa' la cara antifoco. Instalado, generando, ahora estamos choclo. Respeten los rangos, subimos niveles. Tú sabes que andamos de pana y no para la tele. Les duele que tengo papeles brotando los dos moteles. Las tengo pechores bajando una trenes conmigo. Soy viene porque le conviene, porque tengo bienes. Mamito, tu pene, le tiro la cara a la chile y de pana se le ve. Y la tengo baja estando María, hasta prendía la María. Quiere que la deje venía. El pollo lo que antes tenía, puro que comía, comía. La ficha es personal y de maldito son a la mía. Traje Tusi, traje Mati. Instalado con mis compas dentro del party. Traje Tusi, traje Mati. Estoy robándome la muy toda la mami. Traje Tusi, traje Mati. Dentro del party instalado con la mami. Traje Tusi, traje Mati. Instalado con mis compas dentro del party. Tú no eres movie, deja esa movie. Moby, Moby, Moby, Moby. Yo dejo esa Moby, Moby, Moby, Moby, Moby. Ustedes no son de na, na, na, ni na. En la calle ni tampoco en la cabina. Estamos cookie en la cocina. Sin el chombo se camina. Mando rodando la movie, pero traficando rimas. Si pijo la discoteca, son 10 lucas. Bujica pa' los malditos y pa' la puta. Tengo a todos mis combos caginando fruta. Como Pablo por los shotas, les tengo traje a la ruta. Ella quiere que le dé. Pa' dentro le tiré una percocé y me la llevé. Le rajé jarabe, se dope pa' la ser. A mi glope le puse la calaca, fraca, muervo, tacaca. Mi otra taca, estaca, la pongo y acá. Porque esta berraca le dio toda su caca. Estoy contando plata y chicando pa' acá. Pato feo, joyo. Pato feo, joyo. Pato feo, joyo. Yo me meto pato pa' los paris, pero mi compañero con glow. Y pato feo, joyo. Pato feo, joyo. Yo me meto pa' todos los paris, pero mi compañero con glow. Glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow. Corté la calle, me puje pa' la music de pana. Me la roé a mi compa andana PHD. Explotando perre cabaré. Que paja a cajones, no pues me pegué y me talé en el cuello el EPD. Con mi compa andamos PHD. Explotando perre motelé. Ahora en tota plata y mujeres. Ya tú sabes, corté que pa' cajele. Da. La tengo toda enamorada, pa' la party pidiéndome que le dé más. Ella jae como andamos nosotros, con los giles no tenemos piedad. Te lo meto hasta que toque fondo. De pana yo te lo pongo, te caliento, corte horno. Cuando en la cama yo te tengo corte porno. Y la pistola que tengo en la cintura no es de adorno. Y yo ando ready. Pistola, glopeta, chiveta automática y todas son semi. En la calle ya se está hablando de mí. Porque me pegas y tenés que montarme en un remi. Le me amo la tenis con mi compa el Vizcayu. Todas las perras están pidiendo no pichu. Detonando pura todita rosita Majin Buu. Baby, tú ponte una fuma. Chévere, explotando perra cabaré. Que baja a cajón no se puede. Corté la calle, me puje pa' la music de pana. Me la roé a mi compa andana PHD. Explotando perre cabaré. Que paja a cajón no se puede. Me pegué y me talé en el cuello el EPD. Con mi compa andamos PHD. Explotando perre motelé. Ahora en tota plata y mujeres. Ya tú sabes, corté que pa' cajele. Donde los giles no entran. Nosotros nos adueñamos del malienteo y nos culiamos el género. Oh, tu papá es dueño del palabreo y del malienteo aquí en Chile. Y ando con el maduro. Vizcayu, dame luz, pu, pu, pu. Que lo puja el perreo. Y a tu jale lo que pa. Los patos feos. Chiche tu madre. Como quedó el último logi que tiró. Andamos con metas, sale con la glow. La glow. Me compré un largo corte Jericó. Y pa' que se matricule. Estamos contando efectivo. Con los míos dicen kilo. Todos los míos está saldo. Cabrón, tú sabes, yo no kilo. En el cuello tengo un kilo. En la calle están los rinos. Uno tira la pela, ya se la pistola, la guata y me activo. Pero nos chupamos, nos matamos. Sacamos todos los culos y los paseamos. Con los giles nosotros nos arreglamos. Y no hay plata, en la mesa nos hablamos. Puro contrato, todos millonarios, salimos del barrio. Tengo compañeros que son enteros, enfermos de ladrones. Y otro que es un sicario, te matan a plena luz del día. Aquí no comemos comida, ni a la policía. Me paqueo por la noche y descanso por el día. Mala mía, ¿quién diría que lo lograría? El hijo de Jenny y María. Le compro la caja a mi familia y reno al Kia. Tengo tocas a todas las canas. Brr, estamos de shot en la lana. El peine banana pa' todos los giles que anden rana. Brr, no le den tanta caca o voy a tener que jacar. De bajar en la caja los va a tener que llevar la calaca. Todo el día la tole la guata pa' que la flaca no me pese. Los tiburones no se van a mezclar nunca con los pejes. Por el pico los fiscales y los jueces. Brr, ah. Pásale el sapo, le mato hasta los testigos. En la fábrica vestido de mendigo. La tola dentro del abrigo y brr, le dibujo el ombligo. Que me enoja los gatillos. Ganando tengo a todo el corrillo. Cada vez que me monto en un beat de pana, todo esto gilo humillo. 2022 la calle está mala. Aquí sobran los gatilleros y la pala. Voy a todo a tu compañía. Me lo bajo por la punta de la. Llama a tu tata que yo soy el tete. Tu tata y que así me abuelo. Instala, tengo mi 4-0. Cada vez que improviso en un beat yo me vuelo. En breve me pego, en frente y pegado. Cuello congelado, leyenda directamente del pantano en los prados. Si que no me retiro mañana, porque te pecheo. Pregunta cómo quedó el último logi que tiró. Andamos con metas a la cuila. Me compré un largo coche Jericó. Y pa' que se matricule. Estamos contando efectiva. Estamos contando efectiva. Estamos contando efectiva. Estamos contando efectiva. Llámame cuando tú quieras. Yo me la tiro, no te acopera. Ese pololito que tú tienes, yo te lo miro como pelela. Baby, llámame cuando tú quieras. Yo me la tiro, no te acopera. Yo sé por lo listo que tú tienes. Yo te lo miro como pelea. De plata tengo sed. La forty me la enganché. Los kilos se los quité. Y que lo que estamos aquí en la torre con los metales. Ustedes están tratando de darle el corte, pero no le sale. Letra tengo pa'le, pa' la puta tengo imana. Tu baby la tengo bajando jarabe. Con la le, más de tres. Le duré como el Jordan 23. De tres yo soy lancete. Más que vos suena la mochila mía. Ustedes no son flight, no, aunque me ría. Gracias a Dios no hemos venido todas las veces de la fin. Y se me da la mano para repetirla porque es mío. Ando con el doctor, ready pa' la cirugía. Plena luz del día, vamos a hacerle senda avería. Con mi compañero Javier en el guía. Por el pico todos los traficantes y la policía. Yo estoy generando acostado, estoy playa. Estos guanes los miro como malaya. Yo estoy adelantado y ustedes atrasados. Se quedaron pa' los tiempos de los mayas. Ahora compañero, engancho una fuma para ir partiéndolo. Wow, wow, wow, ya. Hola, mi hermano Lorea. Estos guanes son to' giles. Dile que estamos jonando en Chile. Y ando va cogoteando los diles. Nos chantamos las de México. Los giles que han grave cuando le frenamos el tráfico. Trajimos la Glock y también toda la Jerico. Tu puta me vio con el cordón y je pelo. Bájenme la plata, tengo más hambre que el chavo. Y si no salgo con el Richard, salgo con el Hugh Block. Ya, yeah, pa' la pre-o del futuro. La escuela del poniente, el Jordan 23. El Jordan 23. El Jordan 23. El Jordan 23, dímelo, F. El psiquiatra musical. Oh, los patos feos, incorporé. Chichican. Ya, vamos al terror. No hay que hablar con nadie, nosotros somos la ficha aquí en el poniente. Y si quieren hablar de maleanteo, tienen que hablar con nosotros. Ok. Ok. Hey, hey, dímelo. Javierlo, la mente, puro delincuente, ey, puro frecuente, de la torre, territorio antártico, estamos congelados, puro palabreco, de la calle, a la calle, ey. Yo, ella anda sola, no fuma pero lo enrola, yo también tengo pistola. Ese loji era cola y conmigo se viene porque la dejaste sola. No fuma pero lo enrola y yo también tengo pistola. Y ese loji era cola. Ella anda sola, sola. No fuma pero lo enrola. Yo también tengo pistola. Ese loji era cola. Cualquier guay lo reviento y dejo la mea zorra, zorra. Que no se echaste la gorra. Los mensajes no los borra. Porque la baby ahora anda sola. Anda sola. Me encanta su corte si la veo solitaria. A ella le gusta venirse conmigo. Aunque sabe que baby tengo varias. Que se tiran la misión. El trisom si la situación es necesaria. Ese loji a ti no te conviene. Cuéntale que conmigo por la noche tú te vienes. Que tu boca ya está mi ADN. Si te llama, hacele la L. No me siento pa' esta black. Bebemos puras de Jack. La baby le da su cac. La monté en la nave y se tomó una pap. Te canto reggaetón y también te canto trap. Tú eres mi Angelina y yo soy tu brat. A ella le gusta que la monte en el merche. Yo sé que tú eres loca, no te ponga el parche. Ella quiere que le crache, la gache. Le dio muchos cortes, le hice la pedi y corté y te plache. Ya quiere que la ponga en posición. Estamos en la pieza casina en un blon. La tengo bailándome esta canción. Está con el carro al ojo. Ella anda sola, sola. No fuma pero lo enrola. Yo también tengo pistola. Ese loji era cola. Cualquier guay lo reviento y dejo la mea zorra, zorra. Que no se echaste la gorra. Los mensajes no los borra. Porque la baby ahora anda sola. Anda sola. Ja, ja, ya. El Jordan 23. El Jordan 23. El pato feo. Chichi Gang. Dímelo F. El psiquiatra musical. El psiquiatra musical. Baby, tú me tienes mal. Baby, tú me tienes mal. Ya, ustedes saben que soy yo. Ey, oye, dile a Eloji. Estamos con pura quinta generación. Barria. Ya, ya, los patos feos. Los patos feos. Punta arena. Brr. Baby, yo sé que tú no te has olvidado. sacarte de mi mente.